El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. A nuestros oyentes, estás escuchando Berlú 90.1 desde Córdoba, desde el Cerro Uritorco. La producción y la radio se trasladó hasta aquí para... ¿Para qué, gordo? No sé, loco, pero quedamos solos, hermano, acá. Yo te digo, a mí me da miedo la noche esto, ¿eh? No pasa nada, gordo, no pasa mirá nada. Mirá los arbustos esos como se mueven ahí, loco. No, son unos caballos ahí que están. ¿Y las luces esas que están cayendo allá, mirá, y caen por ahí? No, son un 128 que va a comprar baja. Che, qué viento que hay, gordo. Pero, loco, no, yo no te digo. Te digo una cosa. Esto no va a tener un problema, loco. A vos se te ocurrió venir acá, que el fin del mundo, que el fin del mundo. Desde el 11 del 11 del 11 estamos acá, buscando lo extraterrestre, buscando el fin del mundo, pero... Bueno. Pero vamos. Yo quiero decir esto. Pará. Ahí quién viene. Ahí viene un ET. No, boludo, a mí me da miedo esto, loco. Ah, no, este Gori, Bueno, nosotros vinimos acá, queridos oyentes, a buscar nuestro interior. Sí. Yo no sabía que se refería a la ropa interior. Sí, porque te acordás que habíamos venido a comprar el mayorista acá en... Calamuchita. Calamuchita, te olvidamos. Bueno, entonces acá estamos dispuestos a hacer el programa desde acá, buscándonos a nosotros mismos, buceando en nuestro ser adentro, en ese mudo que tenemos cada uno de nosotros y que queremos que hable. Ahí viene otro ET. Un heterosexual dice que viene. Espera, puta madre. ¿Qué producción? ¿Qué hacen estos chistes? Son malísimos. Bueno, les prometemos, queridos oyentes, que vamos a seguir en esta línea porque hay 16. Son 16 nombres de esta pelotudez así que ha pensado mi hermano. Bueno, ¿cómo se comunican con nosotros? Podés hacerlo al teléfono. Che, no tenemos celular, nos quedamos sin carga, ¿viste? Esto por acá, lo extraterrestre. Es el otro extraterrestre que tenemos atrás de los controles, que siempre tiene una expliqueta para cualquier cosa. A él lo mira para todos lados. Lo encontrás adentro de un placar y él siempre tiene una expliqueta. Que... ¿Producción? ¿Cómo nos escucha desde allá de Moreno? ¿Cómo nos escuchan? Bien, dice. Hace el gesto. Acá estamos, te digo, estamos directamente con la comunicación satelital y lo vemos cara a cara como manotea el 9 de oro. No tiene más. Mirá, tiene qué lindo, lindo momento que estamos teniendo. ¿Cómo se comunican con Barlux? 0237-4666-559. Te lo digo mejor. 0237-4666-559. El teléfono de la radio. Si no, ¿a dónde, gordo? Podría ser en este momento al celular nuestro, el que usábamos siempre, el de antes. ¿Podemos pasar el celular nuestro, señor operador? Sí, dice que sí, dice. Nosotros lo estamos viendo siempre por la parabólica, ¿no? Podés hablar al 011-6526-4781. De vuelta, 011-6526-4781. 011-6526-4781. No. Ahí está. 011-6526-4781. Ahí está. Y bueno, y entonces estamos arrancando entonces el Barlux acá, buscándonos en nuestro interior, lo encontramos a Huguito, nuestro plomero de cabecera, que como siempre le vamos a dedicar el primer tema que siempre va al repalo. ¿Va al repalo hoy? Sí, va a entrar así, vamos a entrar con un tema que le gustó mucho a nuestro operador, así que lo va a presentar él. Desde Moreno, haciendo entonces directamente un enlace. Directamente desde la planta transmisora desde Balcarce pasamos y lo va a anunciar el mismo, nuestro operador estrella, el que en este momento está buscando la conexión. Él va. Dice que no. Bueno, vamos a escuchar el Transmitiendo directo del Cerro Uritorco de la provincia de Córdoba, 34 grados norte de latitud sur, 28 grados 24. Yo quiero decir que acá en este momento nos está contemplando sentado acá en una piedrita que tenemos a unos 3 metros al lado de la base que hemos hecho directamente conectados con la plataforma Balcarce, al dueño del hotel loco que viene a reclamar los 4 días que estamos sin garpar, le dice. Pero habíamos contemplado que se terminaba el mundo y que no. Bueno, pero no salió mal, loco. Bueno, el tipo está acá, quiere cobrar, boludo. Yo te digo una cosa. Tenemos otro ET. No, ET para el gordo, la de carne. ETA para mí, la de jamón y queso. ET. ET para mí. ET. Está muy lindo. Familiero. Un familiero es. Sí. Podría haber dicho otras cosas. A todo eso que dicen que hacemos chiste machista, ¿no? ¿Ves? No, que hacemos familiares también. Bien. Entonces, yo lo que te diría es que, en vista de que lo tenemos acá a este señor, el hotelero, esperándonos, hagamos lo mismo que en Bolívar. Sí. Uno, que dos. Es preparar el 128. Yo lo puse mirando para abajo, en la bajadita. Bien. Y tenemos noticias, queremos dejar tranquilidad a la familia porque Eti no volvió después de la experiencia que tuvimos con los gauchos. porque parece que terminaron copulándoselo, pero él no se lo encuentra de mal ánimo, ¿no es cierto? No, me mandó un mensaje hoy, le dije que lo íbamos a buscar el sábado, y me dice no te preocupes, así que... Sí, volvió en enero, dijo. Sí. Bueno, así que queremos decir que queden tranquilos, que al menos Eti está feliz. Bien. Y nosotros preparándonos entonces para esta vida. Y mientras en este marco que tenemos espiritual, queremos decir, en este marco tal cual, que vamos a acordarnos de él, del rockman, del bluesman, de ese que tenía estas anécdotas para contarnos. Contarnos la anécdota de Vitico Gusti. Que en una pelea callejera en Córdoba lo noqueó dos veces. Una cuando estaban peleando y otra cuando se despertó en el hospital, que lo volvió a bajar el gordo. Ahí está. ¿A quién? A Vitico. A Vitico lo vi ayer en el especial ese que hace con CM. Está lindo, ¿eh? Muchacho grande, ¿eh? Sí, muchacho grande. Pero linda banda, cómo suenan, ¿eh? Tenemos algo de Vitico. Bien. Y entonces, vamos entonces con él. Está acercándose el espíritu de él acá en Uritorco. Del muchacho que calzaba esa moto bajo sus piernas a 150 kilómetros por hora, pasando por la Juan B. Justo, donde teníamos el bar, nosotros, el bar blues, que nació de ahí. Ese hombre, bluesman, rockman, el que nos hizo correr en algunos lugares, como acá atrás, como en el galpón. Y acá llega entonces el momento de... ¡Papo! Papo está presente y vamos a escuchar acá, directamente del Cerro Uritorco, Papo, Malas Compañías. Si tu propia vida no es de mentira, puedes obtener tu solución. Llora tu calma dentro de tu alma, invocando tu satisfacción. directamente del Cerro Ritorco. Yo tengo un poquito de miedo, gordo. Yo te digo, a esta hora a mí me da cosa. Yo veo luces bajar. Che, ahí está llegando un quinto ET. ¿Lo tenés ahí? Sí. ¿Cuál es? ET rojo. ET rojo. Porque yo te digo, yo mirando por el satélite veo la cara de nuestro operador. Sí. Que está diciendo que ladre, ladre. Sí, dice, sí, ¿por qué? Sí, se, sí, corta, por... se corta las venas. El un bizcochito, don Saturno. Bueno, saludos, gordo. Tenemos saludos a nuestro sobrino que cumplió año ayer. Lo saludamos hoy, como al corresponde. Mati, sí. 20 años, no tenés 20 años. ¿Qué le decís vos? Yo los 20 años, ¿sabés? No se me doblaba, pero ni. Y lo haces. A Tony de Capital, que siempre lo escucho, gracias Tony. A Anto, a Flora, a Elena, a Verónica de Santelmo, dice que hoy no, ibas a, no iba a escuchar. Héctor, que desaparecido en acción, otro hermano, así que le mandamos saludos si lo está escuchando. Así que a Sandra de Quilmes, a Javier de Capital, dice que no iba a escuchar, no en vivo, no iba a escuchar después porque tiene que acompañar a la señora a lo de la suegra. ¿Cómo? Yo estas cosas, esto no son mis amigos. A la tía Leo, a Oscar Rayo. ¿A cuál de las? A la tía. Y a Miguel Ángel de Bolívar, que como siempre nos manda saludos, nos manda cómo está la siembra, qué están cosechando, la soja. Bueno, y entonces acá arrancamos con el segmento nuestro acá, desde el Uritorco. Entonces, va esta sección que ustedes esperan. Mira el viento cómo sopla. Qué bárbaro. Bueno, y acá estamos directamente entonces arrancando con este segmento que a ustedes les gusta tanto, que es Policiales en Bar Blues. Que nos costó sacar tres noticias policiales, ¿eh? Sí, la inseguridad ha bajado. Ha caído, creo que después de la reelección, todo ha caído. Y arrancamos con la primer noticia, dice, mirá qué fuerte esto, le robaron la bici a un gigante y la encontraron. Sí. Dicen que el ex NBA de 2 metros 29 y 130 kilos le robaron la bici a medida, que es el doble de lo común, que es imposible de usar por cualquier ser humano. Claro, ¿cuánto? 2,29 y 130 kilos pesa. Entre cuatro tiene. Sí, es como el operador nuestro. Y este anda en 2,10 por lo menos. ¿Vos tenés bicicleta especial? No, dice no. No, el rostro que pone de alegría. Bueno, entonces le robaron. Entonces los polis fue sencillo porque encontraron a un tipo en Utah. Sí. Que venía ya como hace 23 millas, saltando, tratando de subirse a la bicicleta, porque no podía subirse el pelotón. ¿Cómo puede ser? Yo pensé que era moreno esto. Claro, no, pero no, ya en bueno, esto también, Bueno, y esta noticia es muy fuerte. Les entraron a robar a la familia, mira cómo se llama, la familia Lanza de Luigi Johnson. Sí, cinco hombres armados entraron y le desvalijaron la vivienda. Imagino, terrible. El DVD, la tele, todo, el drama, la feita. Pero ellos están ahora buscando. Sí, ¿ah? Sí, la PC con toda la foto familiar. No. Se robaron a Milton, el perro pequinés. Acá tenemos la foto. Tomamos un plano del perro pequinés. Ahí lo tenemos. Mira, yo veo este perro, digo, llévatelo, hijo de mil putas, no aparezca nunca más. Mira, no te pudo curar. Te trajo los cinco tipos y no le ladró a ninguno. Le movía el rabo. Le trae la pelotita para jugar. Sí, y se lo llevaron. Deja que se lo lleven. Bueno, si usted vio a Milton, que es un perro de tez trigueña, ojos claros, ¿qué más tiene, gordo? Es caucásico. Sí. Tiene un lunar en la perita. Sí. Responde al nombre de. Milton, Melgar. De Milton. Si es ese, es uno más de la banda de los cinco. Es el entregador. Y esta última noticia, nosotros queremos decir que nuestra policía realmente cómo está trabajando. Son los chorros que dejaron de laburar. Bueno, vamos a la noticia pura. Un avión Cessna con 300 kilos de marihuana se quedó sin nafta y aterrizó forzosamente en Pergamino. El Cessna 182. ¿Qué llevaba? 300 kilos de... ¿Marihuana? Sí, de Malbones. De Malbones. Se llevaban 300 kilos de Malbones y se quedaban, hay tres detenidos. Sí. Y porque el que manejaba... Pero pará, ¿se quedó sin nafta, dijiste? Sí. No. Claro, le dice... Che, le dice el otro, che, boludo, yo qué pasa es que yo tenía 300 soles nada más, ¿viste, hermano? Y no me cargó, boludo, no me cargó. ¿Y el argento qué te dice? ¿Qué le echaste? El argento está... Todo bien. No pasa nada, todo llegamos bien, igual. Boludo, todo bien. Aguante, calamaro. ¿Cuál le dice? Cualquiera. Mirá lo mismo. Y se lo llevaron, loco. Sí. Por eso... ¿Y el operativo cómo se llamaba? El operativo de Halcón Verde. Halcón Verde, muy bien, te digo. Por fin, ya, pero antes era Halcón Blanco. Claro, bueno, ahora es verde porque es verde. Capaz que. Cabro Verde. Claro, porque si fuera sido Halcón Blanco. Ahí lo están cagando a tiro a la avioneta. No está cagado al que no cargó, al que no cargó, al que no tenía cambio para. Dios mío. Bueno, ¿qué? Puede ser, pero muy bien por la, porque la policía, como diría el comisario Pirker, ¿ustedes saben quién es el comisario Pirker? Es de mí. Comisario Pirker decía, la policía federal sigue trabajando en silencio. Ahí está, muy bien. Ese fue el que lo encontraron. Googleen, comisario Pirker. Ahí está, googleen, ¿no? Porque papá tiene una teoría. Un día lo vamos a traer acá, papá, para que acá, cuando diga los expedientes Pirker, salga papá y cuente el comisario mayor de la Policía Federal por qué apareció muerto, atado con un pañuelito rosa en la boca. Sí, un cosa en el orto. Bueno, y estas fueron las noticias, entonces. Sí, vamos a escuchar un poco de Blue, porque ahí la va. Gente nos pide Blue. Nuestro hermano dice que nos dejemos hablar pelotudeces y pasemos más Blue. Él, mientras está con los gauchos ya en Bolívar, le están dando. Vamos con este tema. Sí, ¿qué vamos es? Con Big Walter Norton, un armonicista, Jumping Blues. Escúchenlo un poquito. Hey, baby, don't do me wrong. Hey, baby, don't do me wrong. I'm got tired of the way you talk and talk. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Todos los jueves de 19 a 21. Convocatoria a la unidad de clase por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of your kind. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Y estamos arrancando con el segmento de política internacional en Balblos. Qué momento este, tenemos que decir que el mundo está convulsionado, se están cayendo las bolsas. Meijide se le cayeron las bolsas. Bueno, esa señora que había ganado las elecciones y a los 20 minutos la había perdido. Sí, bueno. Pero hablando de eso, ahora queremos dar, bueno, primero la primera noticia, sí, que es muy fuerte, muy fuerte. Sí. Dice así, un cocinero de Gaddafi testimonió, dice, Gaddafi era un sátiro y adicto al Viagra. Buah. Qué terrible, ¿eh? La verdad queremos estar totalmente en desacuerdo con esto de que sea un sátiro. Qué pues, bárbaro. Dice, sí. Dice, esto es de envidioso, porque el turco tenía siempre algunas pastillitas en el bolsillo, ¿viste? Cuando sacaba el pañuelo se le caía alguna. No, ¿viste el clásico que era un tic-tac? Dice que la enfermera personal le dijo que deje de tomar esa pastilla. Claro, el tipo estaba todo el día engarrotado. Parecía los hermanos más ganas. Qué bárbaro. Claro, y jugaba, que se ponían a jugar al truco y siempre tenía el ancho él. Claro, mirá qué bárbaro. Sí. Bueno, y seguimos. La segunda noticia. Queremos manifestar en este momento, queremos hacer un foro. Para apoyar completamente al mal momento que está pasando nuestro guía espiritual, nuestro gurú, la luz en el camino, que es el signori Berlusca. Silvio está pasando un mal momento y estamos levantando firmas desde el Facebook con Bar Blues para repatriarlo. Vamos. ¿Por qué repatriarlo si no lo echamos? Bueno, para repatriarlo a Argentina, al signori Silvio Berlusconi, y hemos encontrado el mejor ambiente posible, que es traerlo para que dirija al Deportivo Italiano. Sí. Muy bien. Los aplausos del operador salen mientras nosotros estamos acá. Y ahí está, mirá, que están como locos los italianos recepcionando esta idea. Y acá dice que están muy contentos los jugadores del Deportivo Italiano. Sí, el bufetero. El técnico. El masajista, porque dice el masajista. ¿Sabés lo que va a traer este acá? Para que... Yo masajeando el Pepo Molina, te dice. Es que, y ahora me va a traer, me va a traer una turquita. No, la turquita era menor de edad, no, eso no. No, no, sí, ahí pero no. Vos sabés, yo, acá se arreglan los papeles. No, no, no, no, no, no, con eso. No, nunca, nunca. Y esta, la última noticia del ámbito internacional. Decíla vos, gordo. Polémica por una campaña. Esto es muy fuerte, muy, muy fuerte. La campaña por la cual se están besando los políticos internacionales, y es porque están dando furor, dando la vuelta al mundo. Sí. ¿Quién la hizo? Benetton, que es especialista en hacer este golpe de efecto, y aparte de quedarse con las ovejas del sur y los salmones y todo eso, sí. Alarga adelante esta campaña política en la cual por un truco hace que Obama se bese con Chávez. Sí, está muy bien hecho. Estamos hablando con Leo acá. Sí. Sí. Para mí, Sarkozy y Merkel. Sí. Y el Papa y un imán egipcio. Esto es muy feo. No, eso porque, está feo. Sí, porque el imán egipcio dice: me hubiera puesto uno más joven, pero le pusieron el Papa y se está liquidado. Y acá en Argentina también se hizo una campaña política. Y está a full la campaña política. Mira lo que se ha conseguido. Realmente es una maravilla. Y entonces va la primera pareja que se ha conseguido que se besen. Sí. Macri y Aníbal F. Aníbal F. Mira, en este momento ahí Macri. Le está comiendo la boca. Sí, bigote, le esquiva los bigotes. Así, no sé. Le esquiva. Sí. Ahí, sí. Ahí está. Ah, bueno, ahí está. Ahí, primera toma. La segunda toma. Tenemos al ministro Moreno con el ex ministro Martín Lustó. El que le hacía así con el cuellito, se están dando un pico, sí, también. Sí. Otro mirá, bigote pero más. Mirá que Lustó le da todo. Se la cepilla lo que pueda. Sí. Mira, y le va a muy bien por Moreno, entonces. Sí. Tercera toma. ¿Quién? Sí. Dualde, Eduardo Dualde. ¿A quién le va a dar un beso? Con Chiche Dualde. Uy, no, o sea, ya estamos. Ya estamos pasados de rosca con ahí eso. Ya. Los creativos están a full. Dice a full. Que Dualde se negaba. Y bueno, mira vos, y nos falta uno más, gordo. ¿Cuál es, Abel? La que tenemos, la pero última. No se completó la pareja. ¿Cómo? No, la última pareja, ¿no hay pareja? No, la última no hay pareja. ¿Por qué? ¿Hay uno solo? Hay uno solo, pero nadie ¿quién quiso. Es el tipo? Es Lilita Carrera. No consiguieron nadie que le chante un beso a la gorda. Bueno, mira, acá el operador desde está moviendo el satelital, dice que él levanta la manito. Dice, pone un temita. Che, vamos a escuchar a Javier Martínez. Uy, qué lindo. Vamos, Corrientes. Por pensar se trenzan a parlar Corrientes, que verdad. El chuburra matinal, un melanco del percal se copa con mi rock. Corrientes, que verdad. Hasta Maipú me sacudo este blues de amor a Francia. Corrientes, que verdad. En Florida me paré Uy, qué momento, estamos acá, todavía seguimos. Queremos decir que estamos desde el día 11, desde el Uri Torco, esperando que nos vengan a buscar los del más allá. Toco, hace un frío, hermano, acá. Sí, está fresquito. Está fresco, ¿no? Fresquito. Y yo veo que se mueven allá, eso parecen los arbustos, eso. Sí. Y veo esas lucecitas fluorescentes que nos miran fijito. Sí, y es que, otro ET. Sí. Ayer nos quisieron entrar en la carpa anoche, te digo. No, eso no era un OCT. No. No. ¿Vos abriste? Yo lo charlé con ellos, pero... sí, claro, el oral, fue oral lo tuyo. Sí, el que viene allá es un ET. Ah, no. Otro, ahí tenemos un ET, ahí viene. ¿Quién no, es? Etelvina, la de señorita maestra. El operador, no. Se fue el operador. No, ahí viene otro, ahí viene otro. Hay otro más. Ahí viene ahora otro que ET. Vamos a hablar de deporte, viene... Ah, Saturno. Ah, tiene barba. El jugador de Boca, Saturno. Ah, Saturno. El que hacía la bicicletita, ¿te acordás? El operador de esa no entiende, no lo conoce a la Nutz, ¿no, perdiste acordás? El espectáculo. Por la raya derecha y que te haga la bicicleta. Googlealo a Saturno, se te hacía así. Así con la piernita. Y todos los boludos, durante 15 años hizo lo mismo y laburó. con ese jeite tenía, ¿viste? Bueno, qué bárbaro. Era como cuando hacía Elmer Jane, que hacían todos los blues en red. Este también, hacía siempre la misma. Estoy esperando siempre que hiciera la misma. A Saturno, muy bien. Y hablando de Saturno. Hablando fútbol, entonces acá desde el Uritorco directamente, vamos a ir con el segmento de deportes. A full el deporte. Cuánta pasión la celeste blanca. Cómo cambió el ánimo del día viernes al día martes. Yo los vi, desde que ya salían del vestuario, yo me di cuenta que iban a hacer un partidazo. Sí, yo lo vi, esos 11 Tigres. Sí, estaban recontra motivados, loco. Sí, yo los veía. Y las palabras de ánimo de Pachorra, ¿sabés? Sí. Aparte, yo los vi cuando le empezó a, viste, le dirigía el hack a Messi, que a todos, y él se ponía adelante. Y, qué bárbaro, loco. A mí se me puso la piel de gallina, loco. No vamos, así, ¿eh? No vamos a cuestionar que Messi no canta el himno. No somos así nosotros. No vamos tras eso. Esos son los pseudo-intelectuales que están tras eso. Nosotros queremos decir cómo vimos que se puso al hombro realmente Messi. Vos me dijiste, yo no lo vi el partido, se puso el equipo al hombro. No, la campera se puso al hombro y se fue a la mierda. Ah, ¿no? No, sí. No, fue un partidazo realmente, sí, el que jugó. Sí, ah. Sí, realmente un partidazo. Único nos quedamos sin Burdizo. Sí, karateca Burdizo. Le entró con un achagui descendente al Colombeta. Era él o, viste como dice, no, era yo o él, viste. Queremos decir acá, desalentar esto que estamos viendo por el Face, de que es un programa de machistas. Esto está muy lejos del espíritu nuestro. Queremos decir que estamos solamente alineados tras nuestro líder, que es el Signori, Silvio. Pero bueno, nada más. Bueno, y una noticia más de deporte, tenemos por ahí. Tenemos otra. Esto lo dijo Rey Pelé. Dice, todos, así con el dedito. Todos debutaron con un muchacho en la concentración en el plantel que teníamos porque había un maricón. Pero yo no. ¿Qué? Entonces, esto no hace... Cuando el gordo decía, ¿sabés con quién debutó el negro? ¿Viste con que un nene? El gordo viste, tenía razón. El gordo. Ahí donde lo dice. Drogón, él con la cintita en la frente, con los rulos, ¿viste? Los dos ventiladores de frente y Susana Jiménez diciendo... Está bárbaro, Diego. Sí, decía. Ahí donde lo ven, él tira una, cada tanto tira una. ¿Y qué dijo acá? Si el negro debutó con un pibe. Dice, mirá vos, por eso, ojo con la frase de Diego. También dijo alguna contra el Papa que seguramente son erróneas. Eso desde ya. Y bueno, y nos vamos con la última noticia que queremos decir. Que... hubo una gestión, que nosotros tenemos acá contactos en todos lados. ¿Dónde juega River, querido Gusti? En Puerto Madryn, con Brown de Puerto Madryn. Bueno, entonces el presidente de River, el Führer, don Daniel Pasarela, se lo fue a ver al tipo y lo fue a chamullar para decirle, che, salí de la cancha porque vos tenés... al presidente de... Y le dijo, tenés 8.500 nada más butacas, nada más no pueden entrar, te perdés un negocio. Mira, resulta que si vamos... Y el tipo le dijo, no, loco, esto es un tema que tiene que ver con toda la comunidad acá, tenés que ir a hablar con el intendente, porque no es una cuestión del club. Sí, tomá, le dice, tomá, andate por acá, doblá por acá. ¿Cómo se llama el intendente? Anotá, tomá. Se fue para hablar con el intendente, Pasarela, cuando llegó, tocó el recepcionista, dice, espera un momentito que ahora viene, bueno, pase por acá al despacho, y cuando entra al despacho se encuentra que es... Es presidente del club, el mismo intendente. El mismo tipo. Se cambió de saco. Y le dice, no, pero ahora estoy en intendente, dice. Para mí quiero un Diego, dice. Quería 10 por el intendente y 10 por el presidente. Bueno, esto es deporte. Salgamos de esto, loco. Y que esto es un programa machista, che, mentira. Hablando de machista, escuchen a Maggie Slim. Ahí está. Sí. Qué momento este que estamos viviendo acá, muriéndonos de frío, esperando que lleguen, desde el 11 estamos acá en el Uritorco. Che, estoy cansado que me digan, cuidado. Yo, bueno, yo qué sé, yo te quiero decir que yo lo que estoy, estoy con un poquito de miedo, porque siguen viniendo. Nosotros estamos viendo que está desde la base del cerro, viene subiendo, caracoleando, toda una columna con antorchas, con antorchas, están humeando las antorchas y están viniendo. Acá, así a simple vista, llegamos a ver quiénes son los que vienen ahí. Estela Martínez, dice que... Estela Martínez. Estela. Bueno, sí. Este es del operador, vamos a decirlo. ¿Qué más viene ahí en la fila? Este que no lo conozco. No lo conozco. ¿Quién sigue en la fila? Sigue subiendo, sí, por el... Sí, Marciano Cantero, el cantante de los Enanitos Verdes. Marciano. Siguen subiendo. Sí. Tenemos al Indio Solari. ¿Qué tiene que ver el Indio Solari? Por Solari. No sé, pero viene. Silvina Luna también. Con el novio y el video en la así. Sí, el vino. Ese es su marciano, pues mira lo que tiene ahí. Uy, hijo de po. Mira lo que tiene ese, lo mismo en el video ese que estaba, no sabía si era la botella de vino o era. Y también viene este capitán, che. ¿El capitán Escarlata? No, el capitán Kirk. El capitán Kirk que está viniendo con el viaje a las estrellas. El otro capitán. El señor Spock. Ah, así te hace cuando te la saco. Es poco. Si no quieres tener problemas, no me busques. Si no quieres tener problemas, no me busques. Ahí está. Estamos arrancando con esta música que la llevamos incorporada en el corazón cuando decía el viejo, mirá que ahí arranca Crónica. Todo el mundo chito. Todo el mundo chito, porque venía, lo primero que venía era cómo había salido la quiniela. Claro. Uy, la puta madre, decía otro. Yo le iba a jugar el 21 y salió el 12. Siempre ahí, pasaba lo mismo. Ahí está. Por eso, en este momento, viene desfilando, tomando la avenida Libertador, cruzando la plaza, el viejo encabezando, pasa por el que está vendiendo los loros, le pega 3 tiros a cada loro y sigue marchando raudo con su cabeza blanca en alto. Papá. Bueno, y vamos entonces con las noticias que tenemos ahora mundo. ¿Del mundo de qué es esto? Del mundo. Del ojo, mundo. Gay, ojo gordo con esto, ¿eh? Se volvió gay tras sufrir un derrame cerebral. Chris Bridges. Le tenemos que decir, ¿ves que Leo andaba con dolores de cabeza? Dice, Chris Bridges, de 26 años, sufrió un fuerte accidente. ¿Cómo de se gimnasio. Llama? Chris Bridges. Sufrió un accidente de gimnasio, se golpeó con una mancuerna y dice, cuando despertó a los días, no le interesó más su novia, no le interesó más su trabajo bancario, se puso una peluquería y se inclinó sexualmente por la degustación de membritis. No, yo te digo, no es que... Yo con creo la mancuerna más que nada lo vio al muchacho. Me dice, mirá, ese que está con la escaladora y que se le marca así cuando... Mirá cómo se le marca el muslo. Mirá, aquel se acuerda, mirá. No, mirá cómo se le marca. Pero para mí que ya estaba sumido. Digo, me autogolpeo con la... ¿No? Y me hago... Che. Ajá. Mirá, la apreciación de nuestro operador. Nuestro operador que dice, en este momento está transpirando a full. Él, en este momento, corriendo alrededor de la consola que mide 23 metros por 8. En calzas. A los Jagger, así, con la tolerita de Jagger, con el número 25, sí, haciendo el gallito. Sí, que se le ve el ombligo a nuestro operador, Leo, mientras hace ejercicios. Y esa fue una. Díganos otra noticia. Sí, sí. Dice, su esposa lo retó y él bajó 90 kilos en un año. No, los retones en el sitio, gordo, que no bajá, güey. Gordo, vos estás, que no bajá. Y el chabón de 166 kilos pasó a 76. Sí, yo te digo. No tenés nada que hacer, ¿no? Claro. ¿Sabes cómo le como lo manila mirando pero, el partido? Porque ella te dice, te quiero decir que si no bajás de peso, cacho, yo me voy. Y ahí nomás, manoteamos la bolsita con la papa frita. Sí, delivery. Sí. Dos pollos les pido, papa, panada, cerveza. Sí. Ahora. Nada de edulcorante. De postre, flan de. Bueno. El operador dice. Se tiene sí, que está, ir. No, porque está transpirado con las calzas. Dice, mira el gesto que no hace. Que está. Y dice que está todo mojado. ¿Qué significa eso? No sé. Bueno, no. Bueno, che, tenemos que ir. Esto ha sido un programa con full. Queremos decir que para el próximo programa ya lo vamos a rescatar de entre los indios que lo agarraron y copularon con él, a nuestro hermano Eti, que está directamente allá en Bolívar. Ya lo vamos a tener. Y la semana que viene, vaya a saber de qué lugar del país vamos a estar transmitiendo en forma directa. Ahí está. Aquí esta fue desde Uritorco y nos estamos yendo y enfilando para el lado del 128, que lo tenemos ya puesto para arrancar directamente para Buenos Aires. Gracias, Leo. Que sin él no podemos hacer esto. La verdad, tiene buena onda el tipo. Y el Gusti, y nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos. Buenas noches. Chao.